ay de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, Alcides Santos Amaral, en la gerencia o dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y coordinación de la página web, a Miyailis Morales, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, en la controladuría técnica del sonido, ahí en la consola del estudio, a Luis Frías y nuestro buen amigo Marcos Esteves, quien está siempre acompañándonos los jueves y los viernes. En la producción del espacio, Marisol de Broc, quien está ahí ya lista también, entregando su trabajo a esta hora del día para que podamos compartir todas y todos nuestras reflexiones. Y frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, que ha sido conferido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Se me pasó por alto que también tenemos por ahí nuestra asistente ad honorem, Magdalena Olivo, a quien le enviamos nuestro saludo donde quiera que se encuentre. Tenemos hoy muchas cosas que queremos compartir con ustedes, algunas de ellas que teníamos que compartir el día de ayer, pero no lo hicimos. Sin embargo, vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con un repaso, aunque sea somero, por encima de la efeméride para el día de hoy, jueves 14 de noviembre. Qué difícil va a estar ese día de mañana. Qué difícil va a estar. Imagínense toda esa carrera que salió a pegar la gente en búsqueda de cuánto electrodoméstico se le atravesara por enfrente en las tiendas estas que están siendo objeto de revisión por parte del Estado. Todos estos días que no había llegado todavía la quincena, imagínense, mañana viernes y 15. Y encima el país nacional pendiente de la carrera que están pegando todos los comerciantes viendo a ver cómo hacen para bajar los precios. Que nosotros hemos dicho, por ahí lo hemos comentado en las redes sociales y lo vamos a decir por acá, muy, muy pendientes que no falta, jamás falta, en el marco de la viveza criolla que nos caracteriza, que ante cualquier medida que tome el gobierno revolucionario en función del bienestar del pueblo, salten por ahí los estrategas de la perversión a buscar darle la vuelta a las medidas para volver a colocar el asunto a su favor. Hay muchísimo comerciante, lo sabemos, pegando la carrera pura, buscando acomodar los precios, y entonces ponen un letrerito que dicen: estamos en revisión de precios para hacer la rebaja que tenemos que hacer. Muchísimo, infinidad de negocios que no pueden cerrar porque estarían siendo intervenidos por el Estado. Entonces lo que hacen es que anuncian que están en un proceso de revisión de precios, pero en esa revisión de precios no hay que bajar la guardia. El pueblo tiene que seguir atento en su gestión fiscalizadora y de Contraloría Social, porque los muy sinvergüenza lo que están haciendo es que incrementan el precio al 1000%, después entonces salen rebajándolo al 50% de ese 1000%, que es completamente injustificado, y cuando venimos a ver lo que hicieron fue, en una operación de la noche a la mañana, que incrementaron los precios, todavía les queda un 300% por más que le rebajen todo lo que le quieran rebajar de margen especulativo. Entonces hay que estar muy atentos, porque ese es un truco que es la base del mercadeo en el capitalismo. Ustedes no pueden descuidarse de lo que ha sido siempre esa expresión a la que nos hemos habituado sin darnos cuenta. Eso lo hace mucho esa misma tienda que acaba de ser intervenida, Dorsay, por ejemplo, y otra que anda por ahí que se llama Bazar Bolívar, que yo creo que existe todavía por ahí, que viven en una sola oferta todo el año. Entonces tú dices, ¿cómo es esto que una oferta todo el año? La gente siempre cayó en esa trampa. Entonces, si tú estás en una oferta todo el año, ese es el precio de todo el año de la mercancía. Pero ¿cuál es el truco que usaron los tipos siempre? Que decían, por este mes a mitad de precio, y el mes que viene también, y el otro, y todos los meses, entonces era un asunto a mitad de precio. Entonces ese es el precio. Y cuando viene a ver, lo que sucede es que si un traje te cuesta, pon tú, no sé cuánto cuesta un traje, pero pon tú 500 bolívares, entonces los tipos van y le ponen que está a mitad de precio porque lo llevan a 1.500 y después te lo bajan a 700 y dice 50% durante este mes. Solo por este mes, 750. Resulta que lo están aumentando. Yo sé que cuesta comprender esta dinámica porque el pueblo no saca esa cuenta así. Primero, porque el pueblo no es especialista en la materia determinación de costo de las mercancías, ni mucho menos. El pueblo no está entrenado en eso, porque esa no es su área de desempeño. Ese es el área de desempeño del comerciante, no del pueblo, no del comprador. Pero la otra es porque la gente es honesta, y solamente un perverso con vocación criminal de asaltante es el que le sale esta cuenta rapidito, porque no se necesita ser matemático, ciertamente. Lo que se necesita es ser mala gente, avaro. Y eso es lo que son estos tipos que están en esos comercios. Por lo general, les pagan unos sueldos de miseria a los empleados, no ven la oportunidad que aparece para ellos buscar la manera de quitarles el salario a sus trabajadores. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, durante el paro petrolero, que se sumaron hasta las escuelas a un asunto que era un paro petrolero. Entonces se fueron metiendo todos ellos, todos los que están considerados del sector privado, se fueron sumando. ¿Por qué se sumaban tan rápido a ese paro golpista del 2002? Por dos razones que son las mismas que están vigentes acá en este momento para ellos, en ese sector. Porque, por una parte, estaban ayudando a derrocar un gobierno que es enemigo de los capitalistas y que favorece a los intereses del pueblo, lo cual los coloca a ellos en el bando, pues, de los enemigos del gobierno. Si hay alguien trabajando a favor del pueblo, al frente del Estado, es automáticamente enemigo de los sectores oligarcas. Pero el otro es porque le sacan dinero a estos procesos, como lo hemos dicho acá en el programa. Le sacan fortuna gigantesca, entre otras, por ejemplo, como lo que pasaba en ese paro, como yo digo, que todos esos negocios que no tenían que estar en el paro, los del Sambil, las tiendas de ropa, las tiendas de zapatos, todo eso, aprovecharon y dijeron, no, sí, yo estoy en el paro, porque con eso decidían no pagarle ese mes al empleado. Se ahorraron todo ese dinero y se lo metieron en el bolsillo. No pagaron los sueldos. Dejaron en la calle a muchísimos trabajadores. Lo dejaron sin trabajo. Pero a los que se quedaron, no les pagaron ese salario, se metieron eso en el bolsillo y culpando al gobierno. No, eso es culpa Chávez, culpa Chávez. En ese momento nació esa conseja de la culpa Chávez. El pueblo tiene que recordarlo. Y eso ha sido siempre así a través de la historia. En esta oportunidad, nosotros aquí nos vamos a permitir celebrar la declaración que daba el día de ayer nuestro querido camarada Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, desde ahí, desde el cuartel de la montaña, en una declaración que dio ahí fugazmente ante Venezolana de Televisión, donde él hacía una reveladora reflexión sobre lo que nos está pasando. Y nosotros queremos compartir acá y celebrarla por lo clara que es, lo esclarecedora que es sobre lo que nos está pasando en este momento. Y él decía algo así como que lo que está sucediendo es que hay un golpe por parte de esos sectores en curso, pero sin bajar la Santa María. En eso consiste la guerra económica, en buscar generar un estallido social, pero con la Santa María arriba, para que no vayan a acusarlo de que están metidos en un golpe y entonces pasar por debajo de la mesa, pero sacándole mucho dinero al asunto. Por eso es que están tan simultáneos todos los comercios en ese plan de especulación con los precios, porque no hay justificación, como ha dicho hasta la saciedad el presidente de la República, para el incremento todos los días de precios, en todos los rubros, incluso en los más absurdos, en los alimentos que se producen en el país, por ejemplo. Entonces, el cambur incrementado de manera alocada, disparatada de precio, con el cuento de que no, que es que el dólar está muy caro. ¿Qué tiene que ver el dólar con el cambur? Aquí lo hemos dicho muchísimo. Incluso la DINAPAN no tiene absolutamente nada que ver con el dólar. Nada. Y así infinidad de cosas. No te digo, pues un chichero a mí me vino con que tenía que aumentar la chicha por el asunto del dólar. No hay nada, absolutamente nada. Ni la pintura con la que pintan el carrito al chichero se puede deducir que es que está incrementándose. Nada, absolutamente nada. Entonces, hay otros que no, que el costo del flete, del transporte, pero explícame cómo es esto. O sea, en la medida en que crece la inflación y la gasolina no aumenta de precio, la gasolina es más barata cada día. Nosotros estamos regalando la gasolina al consumo nacional y hay gente que sale y te dice que el costo del flete. Entonces, hay que tener muy en cuenta cómo es la naturaleza de todo este proceso que se está dando, en el cual no es solo el asunto de abaratar los precios de la mercancía, como lo estamos comentando, como lo decíamos ayer. Aquí hay un actor vital, decisivo, importantísimo, donde nosotros somos partícipes como consumidores. Y eso hay que asumirlo. Esto no es una guerra de ver hasta dónde aguanta el gobierno. Déjame empujar para ver hasta dónde aguanta el gobierno. Porque lo que estamos es convirtiéndonos en golpistas, ¿no? Es decir, yo quiero que el gobierno rebaje, pero yo quiero comprar más, y después se te acaban los reales, entonces yo quiero que me vuelvan a aumentar, y entonces el salario se ha aumentado el 46%, el único país del planeta entero, incluida China, la economía más grande del planeta, que están incrementando los sueldos, los salarios, a toda la población laboral del país, es Venezuela. Y entonces la gente en ese frenesí consumidor, bueno, pareciera que no tiene meta, que no tiene límite, ni siquiera el cielo tiene como pared, pues, para frenarse, como muro de contención. Y eso lo tiene que revisar es la gente, como lo hemos venido comentando. La gente tiene que revisarse. Nosotros, mira, hace meses nos encontramos una cosa que fue dolorosa. En una de estas tiendas que están interviniendo ahorita ahí en Boleita, nosotros fuimos a comprar una licuadora. Y estábamos ahí, no había casi nadie en la tienda, con lo cual pude verlo con más detalle, porque era algo así como un domingo como a las 7 de la noche, algo de eso. Y en la tienda de electrodomésticos, pues había unas dos personas por allá y uno aquí. Y entonces un señor que estaba muy cerquita donde yo estaba, el señor tenía un desespero muy enfermizo. A mí me llamó mucho la atención porque él estaba desesperado y entonces veía las cosas y agarraba el celular y hablaba. Entonces me fui tratando de acercar para ver qué le pasaba, porque estaba, corría, venía, veía la cosa, veía una cocina, después un microondas, después veía una todos los aparatos, él los examinaba y le decía al vendedor, este me lo voy a llevar, sí, y también ya va, déjame ver si me puedo llevar este también. En un asunto que yo decía, bueno, ¿por qué proceso está atravesando este pobre hombre? Eso fue por ahí, seguramente en enero, más o menos. Y me llamaba más la atención porque ya no era una fecha de estar comprando cosas como uno dice, noviembre o diciembre, que es cuando se invierten, tú sabes, los aguinaldos y uno ahí aprovecha para reponer algunos equipos, qué sé yo. Era un señor fuera de temporada, pues, que llaman. Y el desespero que tenía por teléfono era hablando con la esposa en alguna parte donde estaba ella, probablemente en otra tienda. Y él le preguntaba, pero mira, es un horno de microondas, está en este precio, ¿qué hago? ¿Lo compro? ¿No lo compro? ¿Pero con qué tarjeta lo compro? Ya con esta, no, con esta estoy comprando la otra cosa. Y la otra tarjeta, bueno, entonces el tipo no hallaba ni qué hacer con las tarjetas, ni hasta dónde le llegaba el crédito, ni qué cosa iba a comprar. Era una situación en la que yo vi un tipo que estaba tan mal del cerebro con el terrorismo que lo llevaba a comprar desenfrenadamente, que yo dije, este hombre va a morir en cualquier momento, porque así no se puede vivir. Esto es una cosa que es un disparate. Y ese pobre hombre estaba en enero, donde no había nada de este frenesí que hay ahorita. Yo no he ido a ninguna de esas tiendas en este momento, ni voy a ir. Yo estoy siguiendo lo que estoy viendo por la prensa, lo que estoy viendo por los medios, y estoy viendo una situación completamente absurda. Un país que solamente aparece en las novelas de García Márquez, y García Márquez le costaría llegar a una descripción completa, cabal, de lo que está pasando aquí con su realismo mágico. El realismo mágico que habla de la forma formas disparatadas en que se expresa la miseria, la pobreza en la vida de los latinoamericanos, no llega a lo que nosotros estamos ahorita experimentando. Un país acusando a un gobierno de que el gobierno no sirve porque hay una crisis económica, porque los precios están muy caros y el gobierno es culpable de que los precios estén caros, que no le reclama en lo absoluto ni al árabe ni al portugués absolutamente nada, sino al gobierno, y que sale desaforado y a comprar pantalla plasma 3D de 48 pulgadas y 56 pulgadas y no sé qué y tal, en el precio que le dé la gana al comercio, batiéndose hasta la muerte en las colas para estar ahí comprando cuanta cosa, incluso, como lo hemos señalado, hasta sin saber para qué son los equipos a veces, como decía el artículo de Luisana Colomina en estos días. Es una cosa verdaderamente absurda, eso no existe sino en las novelas de 100 años de soledad y esas de García Márquez. Es ahí donde es posible ese país absurdo que nosotros estamos viendo, el ridículo que estamos haciendo a nivel internacional en este momento. Es una cosa que da escalofrío, porque estamos haciendo el ridículo frente a naciones que están pasando verdadero trabajo, pasando hambre. Naciones enteras como Grecia, como España, como Italia, Irlanda, todo eso, incluso la población marginal, pobre, que cada día crece más en Estados Unidos. Los pueblos africanos que pasan hambre verdadera, que nacen, crecen, se desarrollan y mueren sin haber visto comida un solo día en su vida. Esa gente está viendo para acá, probablemente con el mayor dolor del alma que pueda tener ser humano alguno por el prójimo, viendo la carrera desenfrenada por comprar plasma de 57 pulgadas 3D. Que haya aquí en Venezuela, porque si no el gobierno debe caer, porque yo necesito mi plasma 3D. Es un disparate de sociedad, es una sociedad enferma, es una sociedad que cayó en una crisis psicológica severa, que hay que atenderla. Y el primero que tiene que atenderse es el mismo pueblo. El pueblo tiene que saber que es el componente fundamental de una crisis inducida, de la que hay que salir como estamos saliendo, no porque el gobierno abarató los precios, sino porque la gente tiene que reconvenirse a sí misma y decir, espérate un momentico, es que si no se da la compradera, el portugués y el árabe no pueden incrementar precios porque no se vende la mercancía. Los tipos tienen los depósitos atiborrados de mercancía que han traído. Con razón se ha entregado tanto dólar de Cadivi, como ha dicho el presidente Maduro. Más de 33 mil millones de bolívares, usted sabe lo de dólares, usted sabe lo que es eso en reales. Ese es el monto de la deuda externa nacional de un país como Venezuela. Eso reúne el monto de la deuda externa de varios países como Nicaragua, Bolivia, Ecuador, juntos, y todavía se queda la cifra por encima. Y es lo que se le ha entregado a esta gente para traer cuanta porquería se le ocurra del exterior, simplemente con el cuento de que trayendo va a suplir un artículo necesario a la población, y es mentira. El artículo es lo último que traen, si es que lo traen, porque la mayoría de las veces lo que trajeron fue porquería en unos containers. Eso se descubrió, se detectó, por eso el incremento del trabajo en las aduanas, porque los tipos estaban trayendo alambre púa cuando decían que estaban trayendo computadora, o es que no recuerdan esas noticias. Ahí está señalado, solamente en la frontera, a estas alturas, esta misma semana, ayer, el gobernador del estado Táchira está revelando la cantidad de toneladas, más de 300 toneladas de comida que está sacándose desde el ámbito del capital privado venezolano hacia Colombia como contrabando. Es decir, estamos en una sociedad desenfrenada con el delirio de la acumulación de dinero por parte de estos grandes cacaos de la economía, que son los grandes ricachones, los sectores oligarcas del país, que son los dueños del gran capital, ellos acumulando cada vez más riqueza, la gente sirviéndole de ejército en ese desenfreno con la venta ilegal de dólares por todas partes, cuando es un hecho completamente penado por las leyes. La gente tiene que denunciar al vendedor de dólares que le llegue, no es ningún negocio comprarle al que le está llegando con esa venta de dólares, porque ese tipo además se está metiendo un billete, porque a él le ofrecieron a tal cantidad, como lo decía yo ayer, el dólar, él le coloca dos o tres bolívares por encima y se lo ofrece a usted, y así la cadena es infinita. Por eso es que está ese precio absurdo del dólar, porque hay demasiado vendedor de dólar que están infringiendo la ley. Entonces es un país del realismo mágico, es un país con el cual García Márquez no podría hacer una novela porque excedería la realidad a la ficción que él trataría de poner en un libro. Siempre excedería la realidad venezolana, la ficción. Estamos viviendo, de verdad, en un momento absurdo de nuestra historia, en el cual lo primero que tenemos que tener claro, si queremos de verdad resolver esto, es que no es el gobierno, no es Maduro al que hay que echar el muerto una vez más de la solución del problema. Es la gente. Si la gente no anda comprando, aborazada, desenfrenada y frenética, el tipo del comercio, el sinvergüenza especulador, no hace nada con incrementar los precios si nadie le está comprando. Porque él o baja los precios para que la gente lo compre de manera racional, ajustado a lo que es la verdadera necesidad y en función de la defensa del precio racional. Solamente cuando el precio esté debidamente ajustado y no cuando el portugués o el árabe le ponga el precio que le dé la gana, solo así se acomoda el mercado, solo así se acomoda la distorsión económica que hay. La gente lo tiene que entender. Hay que dejar de comprar frenéticamente. Fíjate lo que sucedió con la harina pan. Nadie ha hablado esta semana de la harina pan. Está la gente sirviendo de un ejército ciego a los planes golpistas de una gente que, como decía Diosdado, rescatamos, está dando un golpe, pero con la Santa María abierta. Y eso creo que es lo más revelador que se ha dicho en todo esto estos días. Hacemos la pausa que nos corresponde esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes con estas y otras reflexiones sobre lo que nos sucede día a día. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Twitter se ha vuelto un instrumento definitivamente fundamental en la comunicación con todas y todos ustedes. Nosotros los invitamos a que nos sigan por ahí, @soyaranguibel, que ustedes saben, se escribe con U y B alta, Aranguibel. Porque siempre lo estamos atendiendo, porque cada vez nos encontramos con más gente que interactúa con nosotros ahí. Nos dice Pablo José Castillo, por ejemplo, hay que apoyar rodilla en tierra al presidente para contrarrestar la ofensiva de estos apátridas. Son unos malandros. Y pone la palabra preso, con lo cual yo veo que está sugiriendo que debe ir preso toda esa gente. Nos dice por acá J. Venezuela, en China los comerciantes se pelean por vender más barato para vender más. Aquí al revés, aquí se pelean por ponerlo más caro. Y porque hay una mentalidad disociada. Los escuálidos, para diferenciarse de los pobres, tienen automatizado el cerebro en buscar producto más caro, porque así se consideran que son de alta alcurnia, si tienen un producto caro, porque eso es lo que vende en aquel concepto, ustedes recuerdan, de distancia y categoría. Ese es el concepto, la filosofía del mercadeo, pues, en el capitalismo. Esa es la concepción de sociedad que ellos venden, una sociedad que en la medida en que tiene bienes más caros, es entonces una sociedad de mayor nivel. Y lo que están haciendo el negocio, pues, de quitarle los reales a la gente comprando... ¿Ustedes no se han dado cuenta que todos los productos, por lo general, tienen un producto que es el mismo, pero más caro? Hasta las medicinas. Entonces usted encuentra aspirina, no sé qué, fuerte. Y no es fuerte nada. Es la misma medicina, el mismo empaque, la misma cosa, todo. Pero le ponen la palabra fuerte y el precio más caro, casi el doble, y la gente dice, no, yo quiero el fuerte, porque es que yo de verdad lo necesito más. Y es mentira, la gente no necesita más eso, sino que hay subyacente en la cultura de la sociedad, a través de lo que vende el medio de comunicación, no solo en las propagandas, en las cuñas de televisión, sino en todo el contenido mediático. Usted ve una película y el que usted va a querer imitar es el que vive mejor, el que tiene los mejores carros, el que tiene la casa con piscina, porque además es el tipo más buen mozo y que está rodeado de las tipas más encantadoras. Entonces usted quiere imitar es a ese, usted no va a querer imitar el chancletú al recoger lata, porque eso es lo que vende ese discurso a través del tiempo y va formando una suerte de conciencia en la sociedad, una conciencia colectiva que hace que la gente sea proclive al consumo, pero de las cosas más caras. Entonces tú ves que la gente, si ve, no, yo no voy a comprar eso es para los tierrúos, yo compro fulanita marca que esta es la buena. y lo único que tiene de diferente es el precio. Eso existe mucho, por eso decimos que hay que revisar bien a lo interno el asunto, porque verdad, el principio que nos está diciendo ahorita J. Venezuela, ese principio es universal en el mundo del propio capitalismo. En el capitalismo se inventó la cosa de que si usted vende más barato, vende mucho más. Eso es lo que hacen los chinos. Los chinos venden barato y la gente dice, oye, ¿por qué esos chinos no saben de capitalismo porque son comunistas? No, es que ellos son miles de millones de gente, 1.400 millones. Entonces, para vender a más gente, tienen que poner la cosa más barata. Porque si lo venden más caro, le venden cada vez a más poquita gente. Yo no sé si yo estoy explicando puras pendejadas. Porque es que estoy tratando de ser tan gráfico que a veces me siento que estoy haciendo el ridículo. Y entonces saltan por ahí los economistas, ese Aranguibel, ¿viste las necedades que está diciendo? Claro, porque a ellos les gusta esto, esta cosa, tratarla con el lenguaje ese críptico del lenguaje técnico economicista. Entonces hablan de los procesos de comparación flatulenta relativa de no sé qué y tal, de la economía, porque la inflación colateral subyacente... Y la gente dice, oye, este sí sabe. Y los tipos ahí, no, porque se dan los procesos de recrecimiento progresivo retroactivo que hacen que inflinja todo lo que tiene que ver con ellos. Y te enredan. Y tú dices, oye, no, es verdad, yo no sé nada de economía, yo lo que tengo que comprar. Y tú te quedas desarmado por completo. Pero la cosa es muy simple. Es absolutamente simple. La base de la economía es el sentido común, compatriota. No se deje enrollar ni engatusar por los lenguajes economicistas, porque no va a llegar a ningún lado. Va a seguir usted siendo pobre, va a seguir gastando un dineral, y no va a saber qué fue lo que le pasó en su vida, ni dónde le dieron el golpe en la cabeza. Entonces, eso hay que ir desglosándolo en estos términos, más que claros, reveladores. Eso de que si usted vende más barato, vende más. Oye, pues eso se cae de lo absolutamente claro, que tiene toda la razón. Nos dice por acá alguien, de acuerdo con su óptica de la situación actual, en el país hace falta mucha revolución cultural, sin la cual no habrá socialismo, ciertamente. Eso fue lo que mantuvo como reflexión siempre el libertador Simón Bolívar. Fidel lo ha dicho siempre, no hay revolución sin revolución cultural. Y es por eso, porque no es que se quiere que la gente sea culturosa en el sentido de las artes plásticas, no, sino que la gente abra la mente, se libere definitivamente en la medida en que se abra al conocimiento. Por eso el presidente Chávez siempre se esmeró, se preocupó por el asunto de la elevación de la formación del ciudadano común, la difusión del hábito de la lectura, el empeño que tuvo el comandante que la gente leyera, que leyera, y poniendo siempre un libro por delante. Eso no ha sucedido, por cierto, nunca sucedió un presidente que recomendara lectura y siempre tenía a la mano un libro y lo comentaba y lo desglosaba y trataba de explicar su significado, el contenido. Ese de verdad que es uno de los rasgos más definitorios del comandante Chávez, porque nadie, usted no recuerda, hasta los presidentes él le daba libros. Él le dio a Barack Obama fue un libro, en vez de decirle otra cosa que todo el mundo esperaba. ¿Qué va a pasar con Chávez y Barack Obama ahí en la reunión allá en Trinidad? Y resulta que sorprendió al planeta entero, como sorprendió al planeta entero en la ONU. El único que ha recomendado un libro al mundo entero en la ONU fue Chávez, porque ciertamente la revolución, para darse, tiene que haber una transformación del ser humano. Y la transformación del ser humano no es levantando pesa, es a nivel cultural, es la mente. Y eso lo tuvo Chávez siempre claro. Por eso debemos siempre agradecerle al comandante hasta la eternidad, hasta lo infinito, esa orientación que siempre le dio a su liderazgo. Buenos días, camarada, nos dice Chávez Vive por acá. Apoyo lo expuesto por usted. No hay necesidad de tanto desespero. Ciertamente, vamos a seguir insistiendo en eso. Gracias, camarada, por el análisis que hace al golpe de Estado que hace la oligarquía. Pido al pueblo que apoyemos a Nicolás Maduro, nos dice Chávez, te lo juro. Nos dice por acá David Cardoso, buen día, camarada. Hay que preguntarle a esos usureros si esa lógica económica se la aplican al salario del trabajador. Ciertamente, ellos dicen, y ayer yo lo comentaba en el Twitter por ahí, que... Hemos oído, lo oímos ahí en una entrevista que le hacía ya Francis, ahí de Zurda Conducta, uno de estos comerciantes allá en el centro. Y el tipo le decía, no, yo no estoy haciendo nada ilegal, lo que pasa es que tienen que entender que es que todo está muy caro. Le digo, ese tipo hay que llevarlo a la silla eléctrica. A la silla eléctrica sin discutir. Sin discutirle, ni preguntarle, ni hacer un juicio que mire, vamos a ver cuáles son sus reflexiones, nada. El tipo está ya listo para la silla eléctrica. Porque no puede ser, pana. O sea, ¿cómo es eso de que es que ellos tienen que incrementar los precios porque todo está muy caro? Si es que lo está encareciendo eres tú. El que está haciendo una distorsión de la economía son los comerciantes que se dedicaron a esta guerra económica. Desde hace meses se ha dicho. Y se lo dijo el presidente Maduro. Y los llamó a Miraflores y le dijo, vamos a sentarnos. Y salieron por ahí los talibanes de la revolución a decir que era que estaba negociándose con la derecha y que se estaba desviando la revolución y no entendieron un cipote lo que estaba pasando. Y que estábamos cayendo en un reformismo. No vale, el presidente lo estaba llamando porque eso es lo primero que se hace. Tú convienes con una gente. Mira, hermano, ven acá, vamos a llamarlo, esto no está bien. Ah, no hiciste caso. Bueno, ahora te doy tu batazo por la cabeza. Ese es el orden correcto de la vida. Si el tipo se le llama, es lo correcto. Si no conviene, se le llama después, pero para darle su batazo en la cabeza. ¿Entiendes? Y eso fue lo que hizo Nicolás Maduro. Entonces, el proceso se ha dado, lamentablemente, con toda esta situación de tensión social, por culpa de estos tipos que han estado incrementando, y uno jurunga, y va a terminar siendo mucho más práctico, más rentable para el gobierno, buscar quién fue el que no aumentó el precio para poder hacer el trabajo más eficaz. Ayer yo lo decía, una señora que me llamó por teléfono y me dijo, mira, tengo un dato, yo dije, otra más, porque me ha llamado 50,000 personas para darme denuncia, fulanito está cobrando más caro, fulanito esto, hasta los tipos que venden sushi, una cosa insólita. Unos tipos que venden en una tienda que se llama Oceanía, unos aparatos para hacer sushi, que si esto, que si la selga, el alga, la no sé qué, para hacer sushi. Entonces los tipos la venden en 35 bolívares, que es lo que puede costar el alga. Una cosa que es la mata que está flotando encima del mar. Bueno, los tipos la pasaron de vender de 35 bolívares a 1.700 bolívares en esa tienda Oceanía. Y entonces resulta que, bueno, ahí tú te das cuenta de cuál es el desenfreno que hay en la sociedad. Todo, todo. ¿Y qué va a tener culpa la gente si tú le estás incrementando todo? Y estás volviendo entonces esto un infierno de precios. Entonces tú no puedes salir a decir, pues no, lo que pasa es que yo tengo que comentar porque todo está muy caro. Farsante. A ti hay que llevarte dándote latigazo para allá para la silla eléctrica y sentarte ahí sin preguntarte nada por la sola barbaridad que estás diciendo. Fíjate tú, que aquí nos dice David Cardoso, lo del salario del trabajador en esas tiendas. Los tipos dicen que ellos tienen que incrementar, pero no lo incrementan el sueldo a los trabajadores. En lo absoluto. Ninguna de estas reformas de la ley laboral ellos las han aprobado jamás. Siempre han estado en contra de ellas. Ellos han estado en contra de los trabajadores cuando son trabajadores. Pero cuando ese mismo trabajador sale de ahí, se convierte en consumidor. Entonces sí, ese es el centro, es el rey. Como yo lo decía en estos días, es el mismo sujeto, pero en un caso lo están explotando y en el otro lo están explotando también. Nos dicen por acá, soy Aranguibel, pregunto, ¿cuántos TV, neveras, cocinas hacen falta en cada hogar? Si los artículos Air, que son los chinos que está trayendo el gobierno boliviano, se han agotado en provecho del pueblo. Ciertamente, mi artículo de esta semana en Última Noticia, que yo les pido a ustedes ahí lo busquen cuando salga el sábado en Última Noticia, habla de eso. Y parte de la reflexión que estoy haciendo hoy aquí en el programa, o sea, el ridículo mundial que debemos estar haciendo nosotros, pero que también tiene un componente, además de toda la situación golpista que ha sido develada en contra del Estado, ya no solo en términos económicos, sino también atacando, saboteando los servicios como, por ejemplo, Petróleos de Venezuela, cuando se ha visto los sabotajes que han sido detectados para generar conmoción nacional y crisis. Y luego, por ejemplo, los permanentes en el servicio eléctrico, porque para ellos es muy fácil el saboteo del servicio eléctrico. Usted le lanza unos alambres para arriba y le hace un cortocircuito al tendido, a la línea del tendido eléctrico, y por lo menos 2 horas y media para el asunto, porque la red del sistema eléctrico tiene unos sistemas de protección para que no se dañe o no se deteriore todo el sistema cuando haya alguna falla. Y entonces resulta que nosotros vamos viendo que además de todo eso, hay una cantidad de caída del sistema. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Cuando usted examina de arriba abajo y ve lo que estamos viendo todos estos días del gentío sacando aparato eléctrico de toda naturaleza, empezando por celular para arriba, usted encuentra que este es un país que está al borde de la electrocución. Casi nos electrocutamos como sociedad. Todo es eléctrico, absolutamente todo lo que busca la gente. Ya la gente no busca ir a la playa, no busca ir a la plaza, no busca ir a subir a la montaña, a respirar aire puro. Eso se acabó por completo, compatriota. La gente lo que está buscando es un aparato eléctrico de cualquier índole y naturaleza. ¿Y qué pasa con el aparato eléctrico? Que se está multiplicando a extremos insondables, incalculables, el consumo eléctrico en un país en menos de 10 años, que hasta hace poco éramos rurales en ese sentido. La mayoría de la población, producto de la exclusión capitalista que venimos arrastrando durante décadas, cientos de años, bueno, la mayoría de la población no tenía acceso a televisión misma, ni siquiera, mucho menos a licuadora y microondas y toda esta cosa. Y de repente, cuando el país empieza a ser incluido, producto de la inversión de la renta petrolera, que antes iba al exterior, se invirtió el sentido y ahora se queda aquí convertida en misiones, entonces la gente tiene ahora un dinerito que le sirve, ya no nada más para la sobrevivencia como era en el pasado, con la comida o la medicina, sino que ahora le sirve para también ver la posibilidad, como tiene misiones que le proveen de salud gratuita y educación gratuita y con canaimita y con todo. Entonces la gente dice, bueno, yo puedo utilizar un poco mejor, más holgadamente este dinerito que tengo de ingreso, que también le llega por las misiones muchas veces, ese dinero en calidad de subsidio que se le da a los sectores más deprimidos, como siempre fue el empeño del comandante Chávez. Y con ese dinerito entonces se compra esto, se compra lo otro. Eso ha hecho que el país haya caído en un uso de inusual del servicio eléctrico como nunca antes en el país. Es decir, hay un pico en el consumo eléctrico de la noche a la mañana que hace, en la noche a la mañana quiero decir, pues en muy breve tiempo, en pocos años, que quiere decir que aquí estamos consumiendo más que en cualquier otro país en términos proporcionales. Eso lo ha explicado hasta la CCA del ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón. El precio de la energía eléctrica es el más barato de todo el continente y parece que del mundo, una cosa así. El precio de la factura de electricidad, del consumo eléctrico. Pero el consumo es el más alto. ¿Y a qué obedece? Entre otras razones, compatriota, a ese frenético apego que tenemos como sociedad al coroto eléctrico, al aparato electrodoméstico, a la porquería electrónica de cualquier naturaleza. Hay que recordar que hace apenas 2 años no existía el concepto de la tablet, por ejemplo, y hace 10 no existía el concepto del smartphone. Todo eso se ha incorporado simultáneamente en esta nueva época, en esta nueva era de la humanidad, en la cual está simultáneamente avanzando una revolución inclusiva, incluyente, que hace que una población que estuvo completamente invisibilizada en el pasado, ahora esté aquí, esté actuando en sociedad, sea partícipe de los planes, proyectos, programas que tiene la nación para la sociedad, y eso incrementa el consumo. Entonces hay que cuidarse que no haya una distorsión y que ese bienestar que se está obteniendo se convierta en esa cosa absurda que nos recuerda, y con esto cierro la emisión del día de hoy, aquella absurda guerra de los motilones que encontramos una vez allá en la serranía de Perijá, en la zona fronteriza, hace cerca de 30 años. Ustedes recuerdan, hubo un secuestro que hicieron los motilones de una población, la Villa El Rosario, y los motilones cuando fueron a negociar con ellos a ver qué era lo que querían, tenían secuestrado incluso al comandante del destacamento de la Guardia, al jefe de la empresa petrolera venezolana, al que entonces era alcalde, todo eso. Y resulta que cuando le fueron a preguntar cuáles eran las motivaciones, qué pedían ellos, cuál era el rescate, Los tipos querían que le dieran 200 gorras, 200 cachuchas, como la de, la que se pone la gente, pues, para el béisbol. Que le dieran 200 cachuchas era lo que pedían. En ese nivel de desenfreno irracional estamos cayendo, compatriota. No se ponga nadie bravo. Yo no estoy diciendo que, es que la gente no tiene derecho a tener su plasma, no es eso. Lo que no tiene derecho ni la gente ni el país es a esta situación delirante en la que estamos cayendo. Bueno, pero seguiremos hablando de esto en próximas entregas. Le debo las efemérides, no se las leí nunca. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. ¡Chao! Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital.